Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 536. Te saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Spire Wolf, que es la que hay, Gio. Uy, uy, uy, uy. Todo bien, gatito. Feliz de estar acá contigo en esta edición de este podcast de esta semana. Estamos pumpeados, mano. Venimos de un fin de semana increíble, de varios fines de semana increíbles. Acá mucha acción en la tuchófera, mucha acción en la comunidad. Estamos bien pompeados y yo por lo menos estoy bien pompeado con lo que viene por ahí, que yo sé que tú tienes under wraps. Tú eres el productor principal de el evento de este próximo mes, de este mes, de septiembre. Y yo estoy aquí como que, mira, ¿cuándo es que vamos a revelar, man? Comencé a hacer la promo, pero todavía no la tengo lista. Deja ver si la puedo trabajar mañana. Así que no voy a decir nada por en caso de que no la termine. Que la gente esté pendiente, que la gente esté pendiente, yes. porque ya viene un reveal inevitable. Si no es esta semana, you know, es la próxima sí o sí. Yo quería tenerlo para ayer, que era para Randall Galadi, y no lo tuve. Yes. Probablemente esta semana lo tengamos. Brutal. Pero ya el evento está desde hace tiempo. Es cuestión de revelarlo por ahí. Fin de semana largo para acá, para los Estados Unidos, Puerto Rico, fin de semana del Día del Trabajo, que es diferente al Día del Trabajo en el resto del mundo. Acá el Día del Trabajo del resto del mundo, acá le llaman, creo que May Day. Y entonces ese es el día de salir a protestar y qué sé yo qué, y no es feriado, Sí. Pero ya, fin de semana largo, ya acá por lo menos para Minnesota, marca el fin del verano. Y entonces ya los muchachos comienzan clases el martes. Y mi nena ya va de camino para la escuela y caemos en otra rutina ahora. Y vamos allá hasta el breakecito de Thanksgiving. Acá, en esta escuela que ella está, son bien generosos con el break de Thanksgiving, tienen toda la semana libre, pero para Navidad lo que tiene es de Navidad, Año Nuevo y se acabó. Lo cual no nos brega super cool para ir para Puerto Rico, porque si vamos para Puerto Rico una semana no brega. Sí, los pilla nada más que 7 días, es como que wow. Yo creo que por buen tiempo no iremos a Puerto Rico en Navidades. Lo que tenemos en mente es verano y es mejor que mis papás vengan en verano para acá que nosotros ir para allá. Sí, es claro. Acá por lo menos mi nena empezó en agosto. ¡Oh, wow! Entonces corre, el calendario corre igual que el distrito escolar para el que yo trabajo. Nos queda bastante en sync. Ellos sí tienen varios días, como es un colegio privado, tienen varios días que no concuerdan necesariamente con el calendario de nosotros, porque son días de capacitación específica para esos planteles escolares, que tal vez coincide con otros colegios, pero no con el sistema de nosotros, con el calendario de nosotros. Pero eso le permite también a el distrito escolar de nosotros, por ejemplo, en octubre se ha contemplado, y siempre, ¿verdad?, se da lo que se llama Fair Day. Entonces dan unas taquillas, ¿verdad?, para todos los estudiantes y empleados del distrito escolar, para que entonces disfruten de la feria de Texas, ¿no? Del estado. Se llama el Texas Fair. Entonces es algo bien grande, es un evento que la gente viene y pues la comelata, todo frito. O sea, tú imagínate cualquier cosa. ¿Quieres beber agua? Papi, agua frita es lo que hay aquí. Y pues machina, está bastante cool. El año pasado nosotros actually fuimos por primera vez, llevamos a la Anita, la pasamos lo más bien. No tienes que ir en ese día, o sea, esa taquilla no caduca. Mientras la feria esté en la ciudad, tú puedes ir en cualquier día. Pero esos días se contemplan días calendario para permitirle ir a los estudiantes con sus familias, que compartan con otros estudiantes, con sus hermanitos, etcétera. Entonces, pues esos días ahora mismo se hacen overlap oficialmente con otro día más. Entonces es jueves, viernes y lunes. O sea, los estudiantes como tal tienen prácticamente una semana. Entonces les están llamando el fall break. Que es algo que pues no estaba calendarizado oficialmente, pero este año sí. Entonces pues ya, tienen el fall break, tienen la semana de Acción de Gracias, tenemos 2 semanas en Navidad. Nice. Pero arrancamos en agosto, ¿me entiendes? No es como que arrancamos después de Labor Day. Eso sí, hay como que unos sacrificios ahí que se hacen para entonces compensar el resto del año. Ya, a final de cuentas, la cantidad de días contacto probablemente es la misma cuando comienzan. Acá el State Fair, ya que lo menciono, la Feria del Estado, acá también termina mañana. Todo acá termina mañana. Se acabó el verano, entramos en fall mode y Y de ahí Winter is Coming. Aquí es nítido que los días de feria sean en octubre, porque si lo hacen en verano el calor es insoportable. En octubre el clima es bien nice, típicamente o hace frío o está agradable. O sea, frío de que tal vez necesites, qué sé yo, un light jacket, como ir al cine. Aquello de que sopla la brisa. Yo diría que un poquito más que como ir al cine. Si está como ir para el cine, está nice. O sea, ya ahí es como que, whatever, te pones una t-shirt de manga larga y vámonos que estarle. No necesitas hacer layers ni nada. Pero si está frío, como quien dice, está frío de verdad. Está como, qué sé yo, a 45, 50, sin precipitación, porque en octubre casi nunca hay, ¿verdad? Acá. Pero si está frío. Pero fuera de eso, mano, super cool. Nice. Bueno, pues gente, hoy tenemos un episodio lleno de noticias y las secciones que a ustedes les gusta. Tenemos las publicaciones Gaming Fun Fact y como tópico para esta semana tenemos Bóveda Misteriosa. Uy, adicional, que es la que hay. So, ya ustedes saben cómo vamos, así que vamos a arrancar con las noticias. Y en notición de esta semana, agarrando por sorpresa a millones de personas, resulta que Sony anunció que estará aumentando el precio de sus suscripciones de PlayStation Plus en este mes de septiembre. Así que si usted le toca renovar, yo no sé cuál es la fecha exacta de esto, no sé si era el primero de septiembre, pero si le tocaba renovar, lo lamento mucho por usted. Busque en la internet, busque comprarlo a precios rebajados, porque está fuerte pagar el nuevo precio. Resulta que todos los niveles del PlayStation Plus subieron. El Essential, que es el más barato, el que costaba $60, ahora va a costar $80 al año. El siguiente nivel, que es el Extra, va a estar aumentando de $99, de $100 a $135. Uy, uy, uy. Y el Platinum, que cuesta actualmente $120, o costaba $120, ahora va a costar $160 al año. ¡Wow! Papo, yo, you know, que lo aumenten no me sorprende, que lo aumenten $20 me sorprende un montón. Yo esperaba un aumento quizás de $10. De golpe y porrazo. Pero 20, wow, wow, wow. So, usted que paga por el servicio, al igual que yo, si usted entiende que está muy costoso, no los pague, busque alternativas. Ya busqué, a veces se consiguen esos códigos en venta especial. Yo hace muchísimos años que no pago full price, porque siempre para Black Friday o aquí o allá está la suscripción de un año de PlayStation Plus, como $20 de descuento. So, trate de conseguirlo de esa manera y pues si no, pues considere ver si el servicio le ofrece vale la pena pagar $80 al año. Definitivamente, mano, esto tomó por sorpresa un montón de gente. Rápido estaba la gente celebrando por ahí, tirando saborria a Sony. Esto fue punto de argumento en el Discord, ¿verdad? Porque siempre hay dos o tres por ahí que salen a trolear nada más que cuando Sony mete las patas o cuando, ¿verdad? Y a alegar que acá pues somos fanboys y que no se le tira a Xbox o que solamente se le tira a Xbox. Y ñoña, O sea, realmente le tiramos a todo cuando realmente no conviene. Esto es una movida que no conviene y que obviamente es otro golpe para el bolsillo. Específicamente siendo que esto realmente como que no justifica los precios para el servicio que uno está acostumbrado a recibir. Igual el Game Pass, o sea, que ese era el otro punto de comparativa. De que con todo y esto, ¿verdad? Esta alza en precios sigue siendo más económico que el tier más caro de Game Pass, que son $16.99 al mes. Esto que te incluye, whatever, la cantidad de juegos que te incluya y la extensión a otro servicio, yo creo que es a Ubisoft, creo que es. Esto que también está atado a el Game Pass y toda la cosa. Pero el punto es que esto no es agradable para nadie. El punto y se acabó. Aquí perdemos los gamers. Una vez más, el hecho de que ellos estén apostando a subir así como así, o sea, no perdieron tiempo, simplemente anunciaron, esta es la que hay, ¡fua! Y si te gusta bien, y si no, pues aguanta la que vamos por más. Porque pues esto también se ata, al menos en el tier más económico, como quiere que se sea, a autorizarte a jugar multiplayer. O sea, esto en el ecosistema del PlayStation, la mayoría de los juegos están atados a que usted pueda accesar el multiplayer teniendo estos servicios de PlayStation Plus. Ellos sí te dan el alquiler del juego, y digo alquiler porque realmente el juego no es tuyo, el alquiler de los juegos que dan mensualmente y toda la cosa, pero aún así no necesariamente justifica estos precios. Y a la hora de la verdad, tú te fijas en que estás pagando esto, si eres como, ¿verdad? Ustedes que nos están escuchando son como muchos de nosotros acá, en nivel escondido, tienen múltiples consolas, tienen múltiples servicios, y a la hora de la verdad estamos pagando tanto por estos servicios y realmente no sacándole el jugo. Ahí es que si usted tiene solamente una de las consolas, pues, you know, it's okay, entre comillas, porque realmente le está sacando un montón a ese servicio. Pero a la larga, esto simplemente es escupir para arriba, nos está cayendo a nosotros, y a la hora de la verdad, esto no se va a detener, que ese fue mi punto, era el hecho de que cógelo, y lo estoy diciendo ahora, la bola de Sparrow, falla algunas, pero no falla muchas, cógelo y apúntalo, que por ahí viene otro aumento, esta vez del parte del Game Pass, específicamente justificando, ¿verdad?, la compra de Activision y toda esta vaina y todo este revolú que hubo. Esto van, Microsoft definitivamente va a buscar aumentar los precios. Hemos dicho en el pasado que el Game Pass a series es insostenible. A la larga eso no brega, realmente están perdiendo. Ellos tienen Deep Pockets, fine, pero van a seguir moviéndose como corporación. Y una corporación lo que tiene como meta es hacer más dinero. Y el dinero lo hacen del bolsillo de nosotros. Entonces, inevitablemente, cógelo que por ahí viene un aumentito. Así que eso es lo que vaticinamos acá. La bola de Sparrow está diciendo acá directamente desde el futuro. Bueno, yo hubiera preferido, ya que si ellos querían aumentar un poquito el precio. Ok, aumenta el precio, pero elimina el tercer tier de PlayStation Plus. Oh, yes. Entonces, pues, el que ahora solamente hay dos tiers, y entonces está el actual y el otro, el que tiene todas las cosas. Y pues aumentabas el precio, pero dabas un incentivo a que quizás pagaran por el del medio, que ahora era el último, pero no. A la verdad que está fuerte. Yo voy a evaluar a ver, pero puede ser que deje de pagarlo. Pues yo juego tan poco online, que lo único que yo estoy jugando online actualmente es Street Fighter. Yo me atrevería a comprar Street Fighter para PC. Y probablemente me salga más barato que pagar por Plus, solamente por eso. Aunque por ahí viene Mortal Kombat también. So, sí. I guess hay varios juegos que para el online hace falta. Buena noticia es que por lo menos usted no necesita PlayStation Plus para jugar Fortnite. Exacto. Ni los juegos que son free to play. Es de lo más popular, o sea, como que Fortnite, yo creo que Rocket League tampoco necesita... Sí, todo lo que sea free to play, que sea online, no necesita PlayStation Plus. Atención a Alex Nation, puedes dejar de pagar Plus. Y es mano, en verdad, está fuerte el precio. Nuevamente, si usted quiere quedarse con el servicio, esté bien pendiente, siga en X. Puedes seguir a Chipas Gamer y a Wario64, que son dos cuentas que están constantemente pendientes de especiales dentro del mundo de los videojuegos. Y si está el PlayStation Plus, el servicio en venta especial, pues considere obtenerlo de esa manera. Pero pagar el precio full, está durísimo. Duele en las costillas. Definitivo. Yo no lo tengo ni lo pienso comprar. O sea, el siempre me quedé con el básico de PlayStation. Allá Surfy me estaba tratando de convencer para que me moviera por lo menos al extra, que valía la pena, que tenía X o Y juego. Yo estoy como que no, loco, ¿no? No, eso es enable esta misma pendeja, ¿me entiendes? De que sigan subiendo precios. Y Sony ahora mismo está tomando unas decisiones erráticas ahí bien al garete. La semana pasada hablamos del periferal este inservible de pizapapel, que está feo, ¿eh? Con eso de que pueda jugar entonces juegos de PlayStation 5 entre comillas on the go. El portable ese, lo mismo con el VR también, prácticamente haciendo lo que cuesta igual o más que la consola de PlayStation 5, y entonces ahora vienen con esta madre. Yo creo que ya hemos hablado con el wallet en el pasado, toca ahora hacerlo otra vez y darle un bofetón tanto a ellos como a Microsoft. O sea, no se piensen ahora, ¿verdad? Ah, esta gente está a favor de Microsoft. A ninguno de los dos. Le tiramos a Microsoft, le tiramos a Sony, ¿verdad? Indistintamente de los juegos que disfrutemos o no y que estén en una consola u otra, este tipo de decisión es una mierda para todos. You know, al final de cuentas, los servicios y productos es para quien les pueda sacar provecho. Tú dices que Surfing te estaba ahí tratando de convencer de que te movieras al siguiente tier. Mira, tú no juegas tantísimo en cuestión de horas. ¿Qué provecho tú le vas a sacar a eso? Ninguno. Yes, lo mismo que me pasa a mí, digamos, con Game Pass. Yo entiendo que Game Pass es tremenda propuesta, pero yo no tengo tiempo para jugar. So, ¿para qué pagar por algo que no voy a estar jugando? No lo voy a estar sacando provecho. Estoy por eliminar dos o tres servicios de streaming porque tampoco no los veo. Estoy esperando que pongan la serie de Friends en digital, en especial, comprar la serie completa y comprarla y eliminar HBO Max, porque ahora mismo, you know, eso es lo único que se ve en HBO Max, los reruns de Friends, y es como que yo voy a estar pendiente a que la tienen en especial. Pero ya, considérelo, si usted le saca provecho al servicio, pues respire profundo y pague los extra $20. Si usted no le saca tanto provecho, pues considere otras alternativas. Excelente, mano. Estaremos pendientes ahí a ver qué opciones nos trae el futuro. Pero, mano, ahora nos vamos para el pasado. Esta noticia nos da fuerte a todos los vieji gamers. Atención a todas las personas que tienen dolor de espalda baja, rodillas, extremidades en general. Esta pasada semana estuvieron anunciando que viene por ahí un jueguito de G.I. Joe, titulado G.I. Joe Wrath of Cobra. Y no Cobra Kai, un saludo a los muchachos del Buruleo Podcast. Esto es un juego que es en estilo beat'em up para consolas, específicamente para Nintendo Switch y para PC. No consolas en general, solamente para Nintendo Switch y para PC en estilo retro beat'em up. Este juego es desarrollado por Maple Power Games y es publicado por Freedom Games. El juego está previsto para ser lanzado en el primer trimestre del 2024, así que no tenemos que esperar demasiado. Y agárrate, cuenta con estos famosos personajes de G.I. Joe, entiéndase Duke, Scarlet, Snake Eyes y Roadblock. Y quiero destacar que del pietaje que vimos de verla en esta revelación, se ve que cuando usted juega con Snake Eyes, también juega con el lobo. O sea, el lobito está como que en Companion con Snake Eyes. La animación se ve chulísima, se ve bien estilo, actually como que medio chibi, pero como quiera las dimensiones están ok, ¿verdad? Se ve bastante como dibujo animado, sí exageran un poquito tal vez la cara, pero más o menos al estilo del último juego de Dragon, de Double Dragon que salió, gato. Así es que luce, más o menos. Los jugadores en este juego van a estar luchando contra el Commander Cobra y la gente, ¿verdad? Los matones dentro de los alcahuetes de esta organización del mal en Cobra Island y en The Pit. El juego tiene un modo de historia y un modo arcade y también el juego va a trabajar algo en la línea individual, pero también en un modo cooperativo de hasta 4 jugadores. Esto en línea. Yo estoy day one con lo que me encantó. El juego de seguro no va a ser muy extenso, pero se ve bien divertido y se ve que tienen como que specials en un momento dado, por lo menos con Duke. Se ve que están golpeando y qué sé yo qué, y de momento hace como que un call out y caen un montón de misiles. So, están como que bien entretenidos. Hay como que un leve resurgir de estos jueguitos de beat'em up y, mano, G.I. Joe no debe faltar en tu lista de juegos, sobre todo si eres un vieji gamer. Yo vi el trailer, se ve medio stiff en la acción, algo en la línea así como el último Double Dragon, yes, lo cual, you know, no es malo, no todos pueden ser Street of Rage 4. No, ni Shredder's Revenge, tampoco. Ni Street of Rage 4. No, definitivo, Street of Rage 4 reina supremo en el tope. Pero Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge es como que el segundo, debajo de Streets of Rage 4, el de Shredder's Revenge. Definitivo. Entonces, ¿sabes, Fon? Yo nunca fui fanático de G.I. Joe, yo lo veía y qué sé qué, pero nunca me inspiró al punto tal de pedir ninguna de las figuras ni nada de eso. O sea, yo nunca fui G.I. Joe fan. Okay. Pero ya, el juego se ve chévere y reconozco los personajes y todo. Con este no me apunto, pero eventualmente en una venta especial, a mí me gustan los beat'em up, so why not? So, pero ya, se ve gufioso, se ve gufioso. Ya, yeah, yo lo encontré gufiadito. Bien divertido, se ve como que para pa noches de multiplayer. Bueno, pues gente, vamos con la siguiente noticia y resulta que la segunda parte de Dune se ha atrasado. ¡Tan, tan, tan! La película estaba programada originalmente para salir este noviembre, pero la movieron para marzo del 2024. Este retraso viene atado al a la huelga que está ahora mismo activa del Screen Actors Guild y el Writers Guild of America. Los escritores están en huelga en Hollywood y entonces esto ya está pasándole factura a los diferentes proyectos. Y este no es el único. Dune es el que se menciona aquí, pero hay muchos otros proyectos que también se están viendo afectados y se van a ver afectados si la situación no se resuelve. Esta no es la primera vez que vemos huelgas y de escritores. Algunos recordarán, me parece que fue como que a mediados de los 2000 hubo esta gran huelga de escritores que estuvieron muchísimo tiempo. Recuerdo que los late night shows estaban corriendo, pero algunos tenían algunos días especiales con sus escritores, otros estaba el host básicamente haciendo su propio material, no estaba dependiendo de sus escritores. Y muchos shows se vieron afectados. Yo recuerdo particularmente Lost, esa temporada en que los escritores estuvieron fuera. Cuando regresaron, estaba como que medio cojeando la cosa. So, esa es la que hay. Así que yo estaba esperando Dune. No estaba seguro si la iba a ver en el cine o no, porque Dune la primera la vi yo solo. Y me gustó un montón. Yo había intentado ver Dune, la película de los 80. Mano, y esa película está malita, malita, malita. La cosa es que yo no la vi en su tiempo. Yo sé que el que la vio en su tiempo probablemente le gustó. Pero yo traté de verla hace unos años atrás, antes de que anunciaran el Dune de este de ahora. La quería ver porque me había topado con que la película era un cult classic y el libro era Usted y Tenga. Y de hecho había un board game también que era muy venerado entre los fanáticos de los board games y de Dune. Y sí. Entonces me dio con ver la película, mano, y no la terminé de ver, porque es como que, oh my god, esto está flojito, flojito. Sí, pero es mucho political drama y mucho diálogo. Like, tú piensas que la película está bien llena de acción y que es un sci-fi que te va a envolver, y realmente no tanto, por lo menos la original. Yeah. Yo traté de verla y nunca la terminé de ver completa. No, no, tacho, eso no es pude, como, no pude. Como ver The Phantom Menace. Entonces, recuerdo que la alquilé en Blockbuster, como para el 98, más o menos, 99, algo así. Ya, yeah, ya, yeah. Y después sí. De eso... Bueno, verla hoy día es peor, porque esos efectos especiales, mano, cosa más mala. Pero este reboot cinematográfico está muy, muy bueno. Yo vi este reboot cuando lo pusieron en HBO Max durante la pandemia. Y wow, me gustó un montón, así que estaba pendiente a ver la segunda, pero ya saben, se movió para marzo, quién sabe si tengan que moverla otra vez. Ay, ay, ay. Yo, en cuanto a esto, ahora que mencionas la huelga de Hollywood, me parece que vi como que un titular por ahí de que ahora iban a estar tratando de extender la huelga a los renglones que le aplican a los videojuegos. No sé, ¿verdad? Porque no abrí la noticia, simplemente me topé con ella y seguí scrolleando. Pero si es cierto o no, pues ojito con eso. Hay muchas cosas, muchos factores dentro de lo que es, la industria de los videojuegos, que sí hace un poco de overlap con esto de los actores, específicamente en términos de capturas de imagen, de rostro, ¿verdad? El escaneo, el mocap, de igual manera las voces, etcétera. So, habría que ver, you know, qué tanto esto podría concretizarse a la hora de afectar la industria de los videojuegos, siendo que apenas, ¿verdad?, nos vamos más o menos recuperando después de todo lo que estuvo en pausa por la pandemia. Entonces, yeah, interesante eso. Por demás, vamos a ver si actually pasa o no pasa. Como dije, me topé con la noticia, sé que la publicó un source bastante reliable, pero no le di como que para abrirla, ¿verdad? No busqué nada al respecto, pero nada, simplemente comentando, ¿verdad? Porque tiene que ver un poquito con lo que estás comentando acá, aunque pues en este caso se ata específicamente a la producción de una sola película. Ya, en cuestión de videojuegos, yo no sé cómo eso afecta. También en el mundo de los videojuegos hay muchos estudios que están fuera de los Estados Unidos. Uh-huh. No sé qué tanto poder puedan tener en cuestión de, de quizás no permitir la publicación de un juego acá. Desconozco de eso totalmente. Pero sí, no me sorprendería que videojuegos también se vean afectados, por el hecho de que pues, los videojuegos requieren talento similar al de Hollywood, que me hace sentido. Ya. Yeah. Así que estaremos pendientes ahí a ver qué pasa. Bueno, en la última noticia para esta semana estuvieron dando por ahí cariñito a lo que es el Nintendo Direct a Super Mario Bros. Wonder, y específicamente se publicó que viene por ahí una consola dedicada a este título, una edición limitada inspirada en Super Mario Bros. Wonder. Esta consola va a estarse publicando, ¿verdad? Va a estar saliendo al mercado el 6 de octubre del 2023, unas semanitas antes del lanzamiento del título, que se supone que venga por ahí el 20 de octubre. Yo voy para allá de cabeza. La consola tiene una carcasa blanca con mandos Joy-Cons azules y rojos, así como un muelle temático de Mario. También viene con un código de descarga para Super Mario Bros. Wonder. La consola estará disponible para preordenar desde ahora ya, ¿verdad? La puedes encontrar en Best Buy, por lo menos. Esto fue como que la cherry on top. Ellos estuvieron abriendo la semana con un Nintendo Direct dedicado a este título, ¿verdad? De Mario Bros. Wonder. Estuvieron dando más detalles al respecto. Me gustó muchísimo, Gato. Yo no sé si tú lo viste, pero me gustó muchísimo el hecho de que dentro de todos los personajes que van a estar por ahí disponibles en el título, hay unos personajes específicos que se les va a permitir como que no recibir daño. So, si tú en tu hogar tienes peque, ¿verdad? Y quieres incluirlos poquito a poquito en los videojuegos sin que se frustren demasiado, pues mira, los puedes poner a jugar ahí con esos personajes específicos y no van a recibir daño de enemigos. Sí van a recibir fall damage, pero está super cool porque si alguien de la familia está jugando con Yoshi, se los puede montar en la espalda y cruzarlos el pit, ¿verdad? Para que no cojan fall damage. Pero si se topan con un enemigo, si se tropiezan, no pasa nada. Pero volviendo acá a la nota de esta edición del Nintendo Switch, cabe destacar que no es un Switch cualquiera, es el OLED, ¿ok? Y es inspirada, como dije, en Super Mario Bros. Wonder. Tiene unos detallitos bien chéveres. Hay un detalle específico en la parte de atrás. Usted sabe que el dock system del Switch, cuando usted lo abre, la tapita de la parte de atrás para conectar los cables, el HDMI y el cable de carga, ¿no? De energía para la electricidad. Tiene unos detalles ahí dentro, como que unas moneditas de Mario. Está super cool esto, y el dock es rojo, se ve espectacular. A mí me gustó bastante, así que nada, estén pendientes por ahí. Si usted tal vez ya está en hora de upgrade, quizás sea una buena opción, aunque yo que usted me aguanto, porque se supone que ya un anuncio de lo próximo que sea que venga de parte de Nintendo es inminente. O sea, ya esta gente no puede seguir. Me sorprendería mucho que pretendan seguir con simplemente lanzando ediciones de OLED especiales y sobrevivir de eso tal vez 2 años más. Yo dudo que eso pase. So, yo por lo menos me aguanto, aunque yo por lo menos estoy dentro de el renglón que me tocaría, me correspondería ya hacer un upgrade. Realmente, yo me espero a la próxima. Hay que ver con qué viene Nintendo, ya que mencionaste eso de consola nueva. Las ventas del Switch todavía están bastante sólidas. Recuerdo que hace algún tiempo como que empezaron a ponerse un poquito más lenta, pero mientras siga vendiendo, les da oportunidad de seguir trabajando en la siguiente consola sin tenerla que anunciar. Una vez llegue el tiempo de que, ok, ya estamos listos, pues la presentan, o si las ventas bajan dramáticamente, pues espérate, vamos a lanzarlo ahora. Definitivamente que están trabajando en su siguiente proyecto, pero mientras tanto, mientras ventas estén sólidas, seguiremos viendo versiones especiales y todo. directamente con esta. Yo soy un sucker por el color rojo, así que se ve súper, súper chula. Sí. Yo no me apunto ahí, pero me inspira a darle un buche de pintura a mi docking station. Se ve bien cool, de verdad que sí. Se ve bien bonita. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos para las publicaciones de videojuegos. Esta semana, varias cositas chéveres. Por ahí está Chant of Sennar para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Rune Factory 3 Special para Switch. Baldur's Gate 3 para PlayStation 5. Starfield para Xbox Series y PC. Este es uno de los juegos más esperados para este año. Ya hay personas jugándolo, me parece que los que lo preordenaron, you know, para comprarlo de verdad, no que lo van a tener vía Game Pass, me parece que lo tuvieron con anterioridad, hasta la internet llena de diferentes reportes, de diferentes cosas, guías, Nuestro pana Guacho estaba jugándolo. Oh, Guacho nice. Estaba jugándolo, nuestros panitas de Tu Zona Gamer también, el jueves le hicimos raid, porque lo estaban jugando para que la comunidad viera un poquito. He visto un par de gente, dicen que les gusta. Hay mucha gente pompeada, hay mucha gente también contrariada, como que este juego es una porquería, no sé qué, no sé cuándo, que si los scores están justificados, bla, bla, bla, bla. Yo acá sigo comiendo popcorn en el medio, este juego a mí me vale, ni me corre ni me cansa, pero me entretiene ver la tiraera, de verdad que está bien creativa. Esto no es un juego para todo el mundo, pero para el que le interesaba, probablemente esté pasándosela súper bien. No me sorprende que a Guacho le guste. Yo he visto a Guacho jugando cosas similares, así que está muy en la línea de Guacho. Pero para mí esto es un juego que, lamentablemente yo no lo voy a entrar, porque es un juego que va a requerir demasiado tiempo. Y es como que no, ya no estoy para esas. Pero lo miro a la distancia y me alegro de que la gente se lo esté disfrutando. También sale por ahí Final Fantasy VII Ever Crisis para iOS y Android. Rugby 24, señor Sparrowwolf, tiene preordenado la versión especial, Special Edition Collectors. Esto sale para Xbox Series y PlayStation 4, Xbox One y PC. En el mercado de los Estados Unidos y el Caribe, yo creo que nadie le interesa el rugby, pero este es un juego bastante popular en Europa. Así que me imagino que allá venderá algo similar a, qué sé yo, a Madden o algo así. Sí. También sale Fae Farm para Switch y PC y NBA 2K24 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esta gente de 2K, ellos están pero que echándose fresco durísimo. Ellos todos los años pretendían de que el juego nuevo tenía más cosas, pero este año ni se molestaron. Es como que los anuncios de ellos son del Season Pass. Te anuncian el juego anunciándote el DLC. Not even trying. El DLC es como que, mira, we are printing money here. We're printing money, we don't care, we don't have to try to convince you that the game is better, it's just the same game, it's about the season pass. Yo sigo teniendo fe de que, vengan algún año, le añadan más modos al juego y más cositas, pero no, el enfoque de ellos es hacer todos los premium modes más catchy. Y es como que, mano, yo recuerdo antes los videojuegos de baloncesto. Para Exhibition tú podías hacer tus equipos y los montabas. Y los ponías ahí a jugar en Exhibition. Y había All-Star Weekend. Y había competencias de Donkeo, de tres, nada de eso ya existe. Ahora es todo que si My Team, My Player, y todos son freemium modes. Y digo freemium mal utilizado porque usted pagó por el juego. I don't know. No me gusta la dirección en la que va, pero yo estoy nadando contra la corriente. El juego vende muy bien. Hay gente que lo compra. A mí lo que me vuela la mente, mano. Por ejemplo, el que juega My Player viene, compra el juego, full price. Si está desesperado, paga adicional para poder subir su personaje day one, tenerlo ya trepadísimo. Y pagó por todo eso y se acabó el juego y comienzas otra vez desde cero. Entonces vuelves otra vez y pagas por el juego y pagas por el player. Lo mismo con My Team, que ese es el modo de cartas. Y tú vienes y si quieres dominar, pagas con dinero real para comprar paquetes de tarjetas que no te garantiza ninguna tarjeta. Uh-huh. Y montas ahí tu equipazo con la tarjeta y se acabó el año y es como si lo echaras a la basura. Tienes que volver a comenzar. Y es como que, oh my god, la gente sigue. Pero eso no es un fenómeno solamente de 2K, porque pasa en FIFA y yo creo que pasa en Madden y en todos los juegos de deporte. Ese es el modus operandi. Y están ahí porque la gente gasta dinero. Eso es que, ay, no, yo estoy viejo para eso. Sí. El sistema es medio del garete, como que deberían ser un poquito más lenient en... No deberían ser más lenient. Si la gente está pagando, you know, ellos están haciendo lo que el mercado está diciendo. Mira, a la gente les gusta pagar por esto, vamos a darle para que paguen más. I guess. So, I don't know, es otra mentalidad, I guess. Otro modelo de hacer chavo. Sí, no, you know, también es otra generación. Nosotros no crecimos pagando por eso y lo encontramos como que absurdo pagar por algo que se va a convertir en irrelevante una vez venga sí. El otro juego. Sí. Pero no, la generación que está ahora ha crecido con cosas similares y quizás no lo encuentran tan malo como lo encuentro yo. Yo creo que es función de que yo estoy viejo. Pero anyways. Puede ser, gato. No es para nosotros. Yes. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para el Gaming Fun Fact. Resulta que George Fan, quien fue uno de los desarrolladores del juego de Plants vs. Zombies, allá desarrollador de PopCap Games, él fue el que le dio forma al concepto original y desarrolló el juego de Plants vs. Zombies. Pero ¿saben qué? Que el juego original no tenía zombies. El juego original tenía... extraterrestre. Usted nunca vio esto porque una vez el juego salió pues ya era zombies, pero en ese momento que se estaba desarrollando eran los extraterrestres los que estaban ahí al palo. Para el tiempo que salió esto los zombies estaban mega pegados. Yo no sé si te acuerdas de esa época, Gio, temprano en los 2000. Oh, donde sí. Habían pero que una avalancha de juegos de zombies por todos lados. Sí, todo yo me imagino que esto Play jugó un rol grandísimo en cuestión de redirigir el proyecto, porque si los zombies están de moda, ¿por qué no hacer más zombies? Claro. Y entonces pues lo pusieron con zombies y originalmente estaban pensando llamarle al juego Lawn of the Dead, así una referencia a la famosa película Dawn of the Dead. Uh-huh. Pero después decidieron cambiarlo y lo llamaron Plants vs. Zombies. By the way, uno de mis juegos favoritos móviles. Es lamentable de que en la actualidad ir a él en plataformas móviles es un desastre. Porque le dieron unas actualizaciones para hacerlo freemium. Uh-huh. Y entonces lo desbalancearon porque vienen y ves un comercial y te dan un power up ahí mega OP. Y entonces ya el challenge de try to figure it out, porque el primero tú pagabas por el juego, tú lo comprabas para ese entonces. Estaba bien balanceado para skill. No, ahora tú ves dos o tres comerciales y te dan dos o tres items y lo pasas sin tener que figure things out. Adicional a eso, pues, you know, te meten anuncios donde sea. Ya tú no lo puedes comprar en móviles. En las plataformas de sobremesa puede ser que lo puedas comprar aún si no lo han delisted de las tiendas. Pero ya jugarlo en móviles en la actualidad... No, güey, yo traté de jugarlo en móvil, en Android, hace como un año atrás y me rajé, pues ya no podía con los anuncios y las cosas. So, no. El segundo fue un desastre, porque el segundo lo hicieron con microtransacciones en mente. Uh-huh. Estaba totalmente desbalanceado para que tú chocaras contra el paywall. Y, sí, ¿sabes qué? Pagar rapidito. Pagué, ¿sabes qué? Uninstall, vámonos por aquí. So, pero ya, yeah, super cool. Hubiera estado chévere. Lawn of the Dead. Sí, sonaba cool. Sonaba cool. Hay que dársela. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para la bóveda misteriosa. Y tenemos al señor Sparrow hoy en la silla. Tengo miedo como siempre. Está facilita, facilita. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje de videojuegos que pertenece al equipo de fuerzas especiales Delta Red. El personaje fue creado por la organización Shadaloo para que fuera una especie de super soldado. Su nombre clave, su codename, es Killer B. ¿Tienes una idea? Más o menos. Su técnica de combate se conoce como Delta Drive. ¿Quién está en la bóveda, Gio? Diablo, yo sé que es alguien de Street Fighter. Eso de ya me la diste. Yo creo que ahí estamos GG. Tengo una clave adicional si la quieres. Esto sí, por favor que sí. Esta te la voy a decir. Ese personaje fue el segundo personaje fémina en aparecer en esta popular serie de videojuegos. Si la memoria no me falla, este es Cammy. Yes, yes, yes. GG. Yes. Oye, ¿sabes que esos detalles adicionales anteriores? Lo de que, fuerzas especiales, más o menos. Pero yo juraba que ella, porque no es que yo leí, ¿verdad? Pero por lo que veía, yo creía que ella era, fuerzas especiales, pero del gobierno de Alemania o algo así. No, ella es inglesa. Pero, ajá. Era británica. Británica. Y agárrate. No está ahí. Ajá. Pero ella es un clon de M. Bison. ¡Ah, a ver! Yes. Pero fémina. Sí, sí. Obviamente. Es como que el DNA de Bison y qué sé qué. Okay. Y Shadaloo la creó para que fuera Super Soldier, etcétera. Y entonces ya estaba brainwashed para que fuera fiel a M. Bison. Me parece que eso viene de Street Fighter Alpha. Yo hace poco me puse a ver, hay un canal de YouTube de este tipo que hace un excelente trabajo, que coge juegos de pelea. No sé si hace otros, pero noté que tiene muchos, tiene Tekken y de Street Fighter, y coge todo el lore de esos juegos. Y hace una narrativa buenísima. Yo lo estaba viendo y dijo, oh my god, yo no sabía que Cammy era esto, un clon de Bison. Y dije, espérate, eso va para la bóveda. Yo de lo que me acuerdo de ella es de Super Street Fighter, del de Super Nintendo. Fuera de ahí, yo no hice un alto. Yo no jugué juegos de Street Fighter en la era de PlayStation. Yo hice un alto bien heavy. Lo que son los Alpha, creo que esa era la versión, ¿verdad? Las ediciones que salieron para cuando era PlayStation 1 y PlayStation 2. Que era Street Fighter Alpha. Y Alpha whatever, hasta 3. Creo que Alpha 2 y Alpha 3, ya. Yo no jugué ninguno de esos. Yo vine a tocar Street Fighter otra vez en... Creo que en el ecosistema de Xbox 360 cuando salió Street Fighter 4. Uh-huh. Luego Street Fighter 5, como bien saben, me tiré... de pecho, con la cogida de pendejo. Y ahora que pues Capcom me envió la copia de Street Fighter 6 justo a tiempo para el torneo de la semana pasada allí en Twitch Puerto Rico y toda la cosa, pues, ahora es que estoy jugando Street Fighter 6. Porque Capcom se dignó, o sea, y pues porque me dijeron como que, mira, esperamos que nos perdones, ¿verdad? Por toda la mierda de Street Fighter 5. Y yo pues lo pensé, lo consideré y realmente han hecho buen trabajo. Pero de eso hablamos más en que es la que hay. Pero ya, hay como que un parcho en el desarrollo de estos juegos que yo no tengo, yo no jugué esos juegos, no experimenté, no sé de esos personajes, a lo mejor habían de esos personajes dentro de Street Fighter 4 y también dentro de Street Fighter 5, y quién sabe cuántos de estos personajes ya se habían visto en Alpha y estén en Street Fighter 6 también, pero yo no, yo hice como que, para mí Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, como tal, el Turbo, whatever, la versión esa un poquito más rápida, y entonces Super Street Fighter New World Champions, algo así, esto que era donde estaba este Cammy, estaba T-Hawk, estaba Fei Long, ¿quién sí, más? Sí, eso era Super Street Fighter 2. Ajá, pues en ese, que me acuerdo que era como que un brick wall, era lo que había atrás, sí. rojo, o como color ladrillo típico. Pero fuera de eso, mano, pues no sabía eso, ese detallazo de que Cammy era un clon de Bison, me acabo de enterar. Oh, sí, yo me enteré hace poquito. Ah, yo estoy igual que tú, yo tengo un gap grandísimo en cuestión de Street Fighter. Yo llegué a jugar el primer Street Fighter en arcade, no me gustaba. Luego que llegó Street Fighter 2, ese sí, me gustó. Y luego todas las iteraciones que hubo, que si el Champion Edition, que si el Super 2, que si el Turbo, que si el esto, que si el otro. Yo llegué a ver en arcade, había una versión, yo creo que le dicen por ahí Super Street Fighter 2 Turbo Rainbow o algo así. Que era una versión que estaba toda glitchosa. ¿Tú llegaste a verla? No sé, descríbela porque yo creo... Maybe not, more than likely not. Los personajes... personajes que no tenían proyectiles, tenían proyectiles aquí. Se trepaban. Me acuerdo que en el stage de Ryu, tú sabes que hay como un techo atrás, un tejado. Sí. Se trepaban ahí, se trepaban anda. Encima de los drones. Funcionaba bien glitchosa. Okay. Yo creo que le dicen Rainbow. Yo creo que eso nunca tuvo un release oficial para ninguna plataforma. Y yo creo que era como algo hacked que estaba en ese arcade, ROM particular. En el arcade, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Pero ya, fuera de Street Fighter 2, los otros, lo que fue Alpha, Street Fighter The Movie. Ese yo lo recuerdo, ese gabinete yo lo recuerdo. Sí, yo todo eso lo jugué en arcade y poquito, Alpha 2. Si no me equivoco, gato, y la audiencia que nos está escuchando, que si tienen esta memoria, me corrijan, you know, si tienen constancia como que, mira sí, o mira no, estás al garete. Yo creo que en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín había algo que se llamaba el Aeroparque, que tú podías ir a comer pizza y tenían un mini arcade y nada, pendejear allí justo al lado de la pista de los aviones. Uh-huh. Sí, justo en la salida, si ibas saliendo del aeropuerto. Sí, exactamente. Uh-huh. Y yo creo que en ese sitio había un arcade de Street Fighter The Movie. Creo. De que tengo memoria de haberlo jugado, no sé si es real o no, o si lo jugué en algún otro lugar. Tal vez de pequeño, y íbamos para ahí, terminamos en ese sitio, y por eso es que creo que estaban ahí. Yo sé, sí me consta que tenían varias máquinas de pinball, entre ellas, recuerdo memorablemente la de Addams Family, en ese sitio también. Esa sí, estoy 95% seguro de que estaba ahí. Pero para mí que sí, que la de Street Fighter, la máquina así, y entonces era bien cómico, porque era, visualmente se veía como si fuera Mortal Kombat, pero por los sprites, ¿sabes? Como uh-huh. Era captura... Y podías identificar a Van Damme, como que los actores se veían un poquito más in the flesh, versus las versiones anteriores de Street Fighter. So, era bastante cómica. Ajá, perdóname, te interrumpí, me fui en una tangente. No, sabes que yo nunca he jugado, porque esto, los Alpha, pues, yo los jugué una pesetita aquí, una pesetita allá, y luego en la colección esta de 30 años de Street Fighter, pues, los volví a jugar y qué sé yo qué. Pero sabes lo que yo nunca he jugado, ¿te acuerdas de Street Fighter EX? Eso salió para PlayStation 1 y se veía como si fuera Tekken, una gráfica parecida a Tekken, pero seguía siendo 2D. Oh, sí, sí, sí. Como sí, que sí, los sí. sprites eran 3D, eran unos modelos 3D. Sí, sí, tipo Virtua Fighter. Era que sí, se veía. Sí, algo así. Pues eso yo nunca lo he jugado. Yo tampoco. Sí sé cuál es el juego, pero nunca lo jugué. Yes. So de ahí, igual que tú, yo salté a Street Fighter 4. Street Fighter 4 lo compré como 3 veces. Porque Capcom me sacó la Arcade Edition y Whatever Edition y lo tengo en PC también y qué sé qué. Eso lo compré uno y ya. Entonces Street Fighter 5 lo compré. Uh-huh. Y ahora pues Street Fighter 6. Yeah. Y eso es todo lo que voy a ahora. Mind Break. Sí, en verdad que está tan bueno, mano. Está bueno. De eso también voy a abundar un poquito yo también. Yo no estaba así de complacido con un juego de pelea desde Mortal Kombat 11, mano. Nice. Sí. Estás en Cloud 9, entonces. Sí, en verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Qué bueno. Bueno, y entonces, ya eso era todo con la bóveda misteriosa. El señor Sparrowwolf ahí la sacó. Están matando en el 2023. Sí, mano, no, yo creo que no he fallado ninguna bóveda este año. con Cami, ¿verdad? Como dato curioso, era bien interesante cuando uno hacía un split en el aire y le dabas pausa. No voy a decir más nada. Cami estaba quebrada. O sea, no había break de que... Es más, ahora que dices que era un clon de Bison, me da que pensar. Si realmente era que estaba quebrada o era que clonó a Bison en otras maneras. Pero ya, Cami era un vacilón a la hora de ganar con Cami, esa pose tan icónica y back then, ¿sabes? Enseñar nalga, porque ya lo que tenía era un gistro, papi, y esas nalgas estaban redonditas afuera cuando se viraba. Eso estaba brutal. Así que ya, yeah, Cami, ¿cómo olvidar Cami? La única rubia que siempre encontré guapa. Bueno, pues vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar yo. En cuestión de videojuegos, pues ya saben, Street Fighter 6. Creo que me voy a dedicar ahora en los streams de Street Fighter a jugar con un personaje diferente. Voy a ver si hago ranking para todos los personajes. Entonces, nice. Esta semana agarré Ken y me clasificaron casi estaño. Hice los 10 matches y me clasificaron allá en Silver, como en Silver 2 o algo así. Y entonces, en verdad que todavía no tengo un buen feeling con Ken. Estoy bien por debajo de la curva. Pero he ido avanzando con él. Aparte de eso, pues no he jugado así con otros personajes mucho. Cuando abro lobby contra la comunidad, pues puede ser que cambie a Chun-Li, o puede ser que cambie a Yondo un momentito, pero esencialmente me he mantenido pues con otros personajes. Ya yo subí a Marisa, la subí me parece que a Oro 1. Nice. Pero también siento que estoy bien por debajo de la curva. Yo veo gente haciendo combos impresionantes y yo subo a Gold no por combos, sino por castigar errores que comete la otra gente. Sí. Pero ya, definitivo, me sigue gustando y seguiré ahí. Tuve la oportunidad de jugar con Vidium el viernes. Vidium entró al lobby y después que jugamos unas cuantas partidas, pues entró Darkness. Y dije, pues espérate, ya que yo llevo un rato, déjame dejar a Vidium ahí. Y Vidium se le apagó la consola o se fue en Rage Quit. hay que escribirle a Vidium, repórtate, confirma. Ay, santo. ¿Tú que ves los streams luego en el chivo, ¿viste eso o no lo viste? No lo vi. So, ay, bendito. Yo creo que se fue en Rage Quit. ¡Ay, diablo! No puede ser, Vidium. ¿Cómo va a ser, brother? Wow. Vamos a confirmar. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Y que se comunique con nosotros. Si no, lo tiramos al medio. ¡Ay! ¡Ay, santo! Tremendo. Vidi participó en el evento de Street Fighter la semana pasada allí en Twitch Puerto Rico. Esto le fue bastante bien. You know, o sea, al menos no le fue a nivel de hacer un rage quit. Y su desempeño, pues, you know, estuvo fairly okay. Se ve que está todavía conociendo el juego. Pero mano, si se quitó ahí como en el rage quit, oh my god. Usted hace eso cuando no estén vivos, gente, cuando no hay evidencia. Cuando usted entra en un lobby así, no haga eso. Ya a este punto es difícil entrarle a Street Fighter, pues ya las personas que lo compraron day one ya tienen meses de experiencia sobre usted. Aun cuando usted venga con conocimiento de juegos anteriores, pues la práctica del que ha estado acá devoto, pues se hace sentir. No se frustre. Métale su tiempo, practique, conozca a su personaje. Identifique cuál va a ser su personaje de acá, de Street Fighter 6. A ese. Ya, pues usted pues tenía un personaje favorito en el pasado. Puede ser que le bregue, puede ser que no. Ah, Surfing. Revirando a Ken rápidamente, ¿eh? De momento eres el más amante de Zangief. Yes, tenemos pelado. Le cambiaron cosas claves al Ken de Surfing, pues Surfing empezó a buscar personajes y cayó en Zangief y le ha ido súper bien. Yo mismo estoy complacido con Yonda, pero descubrí a Chun-Li No porque la estaba buscando, pero es porque el modo este de World Tour, la opción era a principio Luke y después era Luke o Chun-Li. Y espérate, Chun-Li, porque el moveset de Luke no me gusta. Y luego me quedé con Chun-Li. No, y Honda sigue siendo mi mejor personaje, pero Chun-Li ahí está, más o menos. Y con esto de estar tratando diferentes personajes, Blanca, me gusta. So far no he encontrado algún otro así que yo diga, wow, con este le quiero dedicar más tiempo a este personaje. Hay días que la clasificación, el ranking está, yo no sé, trambólico, porque me han clasificado personajes Geo, me han clasificado personajes en platino, me han clasificado personajes en Gold 3, que Diablo. yo no sé hacer nada, Puede nada ser, con él. gato, tú sabes que puede ser que el sistema no esté tan aparte como tal vez quieran vender y maybe está clasificando en base a lo que tú has hecho con otros personajes. Porque si no, no tiene mucho sentido en base a lo que estás diciendo. Yo sospecho que es en parte eso, que dice, ok, este jugador, tiene un personaje que está, digamos, en Go. Pues vamos a tirarle, gente que esté a ese nivel y vamos a ver cómo reacciona. Entonces, si pierdo, quizás no me descuentan tantos puntos como si gano. Pero ya, tengo personajes así que me los han clasificado alto. Dicho eso, que me lo clasificaron nivel madera. Quizás eso no tiene que ver, quizás es la hora en la que uno hace la clasificación. Quizás a la hora que yo lo estoy haciendo, la gente que le mete chévere ya no está online. Porque, por ejemplo, Zangief, yo con Zangief está platino. Platino. Diablo, y tú a mí con Sangif tú jugarás promedio, pero tú no eres el as Ni con Sangif. promedio. Ni promedio. Por eso me río. Pero yo hice esa clasificación el fin de semana de Evo. Anda pa'l So, carajo, estaba todo el mundo pendiente a Evo. Y sí. entonces, gané mis matches y mis cosas, pero jamás y nunca me hubiera yo imaginado. Yo me he tenido que sudar con Ionda para estar platino 1. Y Wow. Zangief está platino. Sangif es papo agarre. Te toca dos veces con agarre y te jodiste. Oh, sí. Despídete. Sin exagerar, cuatro agarres regulares. Pero ya, Street Fighter sigue siendo mi devoción. Por ahí viene Mortal Kombat 1 ya próximamente. Así que van a ser martes de Street Fighter y viernes de Mortal Kombat. Vamos a ver porque yo voy Me vi para por un Mortal mes. Kombat. Cuando se te vaya la fiebre de Mortal Kombat, otra vez de vuelta a la programación regular con Street Fighter. Yes, pero también Mortal Kombat, la historia es importante. Yo la voy a jugar. So, Nice. puede ser que me quede ahí un poquito más de tiempo. Puede ser que simplemente haga Mortal Kombat, cosa de hacer la historia. Y una vez esté la historia, pues me pongo a jugar Rank. Pero ya, Street Fighter so far, luego de haber jugado el beta, Street Fighter me gusta más. Nice, mano. Nice. Mucha gente divirtiéndose. A mí, cada vez que tú subes en Street Fighter, viene por ahí Darkness, viene por ahí GP, Surfing Boy, si está disponible también le cae. El DC no se Profesor queda atrás, JJ. Profesor JJ, Dukity. Entonces, es como que una central de la debacle, tú sabes. Ya estamos prestos a, pues, lo que estamos viendo, a ver, ¿verdad? Esa interacción. Y los que tienen el juego, que están dispuestos a arriesgarse ahí con toda, pues van y le meten al juego y se divierten contigo. Eso está bien, GG, ¿verdad? A mí me gusta ver esa interacción que se tiene contigo, ¿verdad? Con tus horas en el canal. Deja ver, y aparte de eso, pues, gente, estamos grabando hoy domingo. Ayer sábado aproveché, le dije yo, mira, podemos grabar en otro momento, qué sé qué. Pues aprovechamos, ya que no íbamos a grabar, y me puse a ver película y nos pusimos a ver Spider-Man, Far From Home, que la Uy. teníamos para verla desde hacía tiempo y pues nunca se alineaba los planetas, qué sé qué. Pues anoche la vimos, nos gustó un montón, está de lo más divertida. Hay algo que me chocó un montón y me sacó un poco de la experiencia, pero aún así la película está divertida. Y me refiero a todos estos eventos que están sucediendo en las diferentes partes del mundo. Son unos eventos casi cataclísmicos. Y las calles se vaciaban, pero que inmediatamente. Y luego de eso no habían servicios de emergencia, no había conmoción de lo que había pasado. Se sentía demasiado vacío el mundo cuando estaban esas secuencias de acción y secuencias posteriores a ese fenómeno. Solo lo encontraba de que, what? No, wait. Por ejemplo, cuando sucede el primer fenómeno allá en Venecia, pasa durante el día, hay una destrucción terrible. Y durante la noche están caminando como si nada hubiera pasado. Y dicen, mira, that's not real. Si algo así sucede en cualquier parte del mundo, eso es, ese día es completo de servicios de emergencia, las calles están cerradas, probablemente sí, un toque de queda. Y yo en ese aspecto, pues, me chocaba. Pero dicho eso, la encontré muy, muy divertida. Me la disfruté un montón. De Mari también le gustó. La próxima oportunidad que tengamos, pues vemos la otra. Nice. Esas yo no las he visto. Las de Tom Holland, yo ni Far From Home, ni la otra, ni ninguna de las tres. Creo que son tres. No las he visto. Las tengo por ahí maybe en agenda. Actually, me llaman más la atención que las de, Dios mío, no Maguire, el otro. Las de Andrew Garfield, whatever. Traté de ver una de ellas y me quedé dormido. Y sabes que, no, yo. Es bien raro que yo me quede dormido viendo películas, gente. No importa lo cansado que yo esté. Worst case scenario, apago la película y decido o la retomo luego o no la vuelvo a ver. La dejo ahí. Pero yo quedarme dormido en una película realmente para mí es la definición de una película mierda. Para efectos de mis expectativas, ¿verdad? Y de lo que yo estoy viendo, no me atrapó para nada. Esto, a nivel de que yo me sentí súper cómodo para hacer un pestañeo largo y levantarme y de al otro día o 4 horas más tarde. Eso me pasó con la de Andrew Garfield. I'm sorry por los fanáticos de Andrew, pero ya, esa película estaba malita, malita. Lo mismo me pasó con la live action de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Le empecé a ver ya, así, caguabungue, qué sé yo, qué diablo, y ya, la tercera explosión. Ok, me fui y volví a ver en los ojos ya en la escena última. Yo, ¿qué diablo pasó aquí? Estaba bien perdido. Al garete, pero ya, nada, la tengo por ahí para ver si la chequeamos luego. Mano, en mi caso, ¿en qué es la que hay? Pues mira, yo olvidé mencionar la semana pasada que he estado jugando Death's Door. Este jueguito lo dieron, entre comillas, gratis, ¿verdad? Como habíamos dicho, alquilado en PlayStation Plus para el mes de agosto. Lo dieron también con Endling. Ambos juegos lo he estado jugando. Y los he estado jugando con Lara Nicole. Ella de momento llegó al cuarto y, papá, ¿qué es eso? Y le estuvo curioso el juego. Y aunque sí es un poquito violento y trabaja un tema, ¿verdad? Una temática un poquito oscura. Porque tú eres un cuervo y básicamente tú eres el enviado de la muerte. Tú lo que haces es recuperando almas y entregándolas. Y entonces tiene siempre como que ese vibe tipo Grim Fandango, de que trabajaban en este bureau de entregar items y hacer las misiones y no sé qué. Entonces, pues la historia está buena. Los bosses están retantes. Hay algo del juego que no me ha agradado, ¿verdad? Y es que se siente en un momento dado que como que extienden demasiado el gap entre tú enfrentarte al boss, ¿verdad? Hacer lo que tienes que hacer y enfrentarte a los bosses. Los bosses están por áreas. Hay 3 bosses principales y específicamente el boss de la mansión. No voy a mencionar cuál es, ¿verdad? Por aquello de que haya alguien que no lo haya jugado o esté en vías de jugarlo, ¿verdad? No darle spoiler. Esto se sintió tan extenso que sí puedo decir que como que me dio un poquito de fatiga a la hora de y pereza, como que yo quiero acabar esto ya, pero el juego está bueno, de verdad está bien entretenido. Vi un poquito a Gitana Silen jugarlo hace varias semanas atrás y me dio con comprobarlo, ¿verdad? Yo lo había probado hacía tiempo cuando falleció mi abuelo, que estuve en Puerto Rico, visité a Surfing Boy y él lo estaba jugando en Xbox y yo lo probé en su casa. El juego estaba prácticamente acabado de salir en ese tiempo, febrero 2022, y pues nada, no lo había tocado otra vez, pero ahora entonces lo sacaron para PlayStation y lo jugué y estoy dándole fuerte y disfrutándomelo. Es como que un isométrico top view, pero también es soul-like en el sentido de que es ataques, es roll, no tiene parries, sí tiene muchos puzzles. Eso está entretenido, de verdad. Si es un jueguito que, si a usted le gusta, los juegos puzzles y tipo acción y medio hack and slash. Death's Door tal vez sea para usted. También, como dije, estuve probando Endling. Endling es un jueguito de echarte para atrás y es como un storytelling interactivo. Hay una familia, ¿verdad? Una zorrita. La zorrita está embarazada y yo creo que de esto hablé en uno de los podcasts. Me llamó muchísimo la atención que al principio, gato, el personaje, ¿verdad?, que es la zorrita, cae de cierta altura y se lastima un pie. Entonces, por primera vez, fuera de lo que era el Astro game dentro de PlayStation 5, que tú realmente pruebas el control con los haptics y toda la cosa, fuera de ese juego como tal, es la primera vez que yo me encuentro un uso razonable y útil para efectos del reflejo en el control de algo que pasa en pantalla. La zorrita se lastimó y tú corres oprimiendo, creo que es R1 o R2. R2 creo que es el trigger. Y al oprimirlo, mano, como está lastimada, el trigger estaba duro de que no podías moverlo. A menos que, hicieras mucha fuerza y como quiera el personaje iba cojeando. Entonces me pareció bien, bien chévere el hecho de que haya incorporado eso. No sé si el juego también está para Xbox y si pasa algo similar, pero acá prácticamente te tranca el R2. No te deja jugarlo. Y nada, he ido bien despacio jugando Endling. Hay un zorrito que como que está desaparecido. No sabemos si está muerto o si no. Ya más o menos vamos descubriendo la historia. Los personajes todos tienen máscaras, como si el ambiente estuviera tóxico para los humanos. Y está bien interesante, está bien cute. Y pues también lo he estado jugando con Lara, al igual que Zelda Tears of the Kingdom, que por lo menos esta semana que pasó realmente lo toqué muy poco. Ya puedo ir a acabar el juego, pero Lara no quiere que lo acabemos. Ella quiere seguir haciendo misiones secundarias y yo estoy gozándome el juego a través de ella, ¿me entiendes? Como que esa experiencia de jugarlo con ella. So, le he preguntado ya como 3 veces, mira, vamos a darle lo suyo a Ganon. Y me dice, no, papá, no. Vamos a ir a ayudar allá a los de Kakariko, yo no sé qué. Ay, maldita sea. Pero, nada, porque la experiencia es, vacilar con ella. So, respiro hondo y aunque puedo destruir a Ganon, pues ni siquiera me doy la vuelta por allá. También el pasado jueves, gato, estuvimos cerrando la Summer Nights 2023. Fue tremenda diversión durante este verano estar con la comunidad, ¿verdad? Desde junio, que pues en junio abrimos con Vivo esa primera semana, Vivo 2023, el evento del verano. Y después, pues en todas mis intervenciones estuvimos jugando varios jueguitos de multiplayer. Este pasado jueves se suponía que íbamos a jugar Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge y estrenar el DLC, pero la realidad es que la mayoría de la gente no iba a meterse a jugar Teenage Mutant Ninja Turtles y quizás me iban a ver a mí nada más. Así que en vez de jugar lo que tenía por calendario, decidí irme con una tanda doble y jugamos un poquito de Fortnite y luego Rocket League. Jugamos Fortnite primero y, gato, ganamos back to back. Solamente jugamos 2 veces y las 2 las ganamos. Ahí estuvimos jugando un ratito. Primero jugamos con Bernardi, jugamos con la Dama Alfa, jugamos con Mike Kajime y conmigo. Después la Dama Alfa se fue y jugó Aldros y también ganamos otra vez. Y estuvo súper, súper nítido. Este pasado domingo jugamos también con Gitana Silen y la misma vaina. Estábamos, ¿quiénes éramos? Yo creo que Motomonku, la Dama Alfa, Gitana Silen y yo. Y también ganamos, ¿verdad? Solamente ganamos una. Súper divertido, bien arriesgado, estamos ahí gozando el Fortniteo. Pero también, como dije, el jueves, entonces cerramos con Rocket League. Un tremendo vacilón, de verdad que pues nada. Ahora las noches de multiplayer regresan a su quote-unquote horario pues más regular en los sábados, siempre y cuando no haya podcast en vivo y no haya Parranda Bacala. Y en septiembre, hablando de Parranda Bacala, el pasado sábado fue el primer sábado de mes. Estuvimos cubriendo la Parranda Bacala, pero nos fuimos solo Edition. Aunque habíamos hablado con Batatín, ¿verdad? Batatín 101, él se suponía que iba a ser nuestro auspiciador en ese primer sábado de septiembre, pero lamentablemente su esposa, ¿verdad? Shayiri está atravesando por un momento un poquito difícil familiar, ¿verdad? Con la pérdida de un familiar, le enviamos condolencias, al igual que a Bernardi, que lamentablemente nos enteramos precisamente hoy, estamos grabando domingo, en la transmisión de Gitana. Bernardi cumplió año ayer, 2 de septiembre. 3 de septiembre cumplía a su primo y lamentablemente su primo perdió la vida en un incidente violento. No. Nuestras condolencias para Bernardi y para su familia, ¿verdad? Esperamos que su familia, ¿verdad?, puedan sentir consuelo en este momento difícil para ellos. Esto, y de igual manera, contigo Jay, ¿verdad?, ya que estamos en esta racha de noticias fuertes para nuestra comunidad, tío Jay también estuvo perdiendo un hermano en estos días. Así que, pues, nuestras condolencias para todos ellos. Pero el punto es que Batatín no pudo, ¿verdad?, estar en la parranda. Esto se lo dejamos para otro momento. Pero decidimos llevar la parranda como quiera. Ya habíamos atrasado a la de agosto. Y en este mes de septiembre decidimos tener dos parrandas bacalás. Así que la primera de ellas fue este sábado que pasó. La segunda no es el sábado que viene, porque el sábado que viene el podcast en vivo es el otro, ¿ok? Así que no se la pueden perder. Esa otra la coordinamos con nuestro panita Niter. Y Gato, tú recordarás que a Niter lo conocimos en una de las primeras rondas de la parranda bacalá. Uh-huh. Así que es full circle ahí con nuestro panita el Niter FX. Estamos bien pompeados por eso. A mí agradecidos obviamente con toda la gente. También he estado jugando Marvel Snaps en este ratito. Típicamente acá, en el commute mío, no hagan como hace Sparrow, ¿ok? Pero mi commute llega un momento dado, bastante cerca a mi casa, que estoy bumper a bumper y no me muevo prácticamente nada. So, a mí me ha dado con jugar en lo que estoy en ese tapón heavy. Y voy y tiro una jugadita y qué sé yo, me da como para tres juegos en lo que llevo a casa, tres o cuatro juegos. Y siempre, entonces, estoy jugando Marvel Snap, que más o que menos, en ese lapso de tapón de tráfico ahí, todos los días. Y cerrando, Gato, he estado jugando Street Fighter 6. Quiero que sepas que desde el evento de torneo de Tucheo Puerto Rico, tengo 15 horas ya en Street Fighter 6. He estado jugando consistentemente todas las noches, al menos unos minutos. Y esos minutos a veces se han convertido en horas, pero estoy jugando solamente con un personaje, estoy desarrollándome con Jaimito, el borrachito. Esto me gusta bastante, he estado simplemente haciendo rank, ¿verdad? Batalla rank, me he enfrentado a un montón de personajes, un montón de una diversidad de jugadores, tanto en controles clásicos como en controles modernos. Yo estoy jugando con controles clásicos, me gusta bastante. Y estoy ya en bronce con 4 estrellitas. Soy estoy a uy, punto picando, de, picando para silver. A punto de subir para silver. Y me gusta, mano. Me gusta. He cogido pela, como las he dado. Me gusta que la mayoría de las veces la gente se queda. Los que se me van, como que, pero que me hacen rage quit. O sea, porque es que tú te das cuenta, Vidium, te estamos velando, caballo. Uno se da cuenta. Yo no llevo mucha experiencia aquí, pero el juego como que se te tiltea. Entonces, de buenas a primeras, you know, no cuenta, ¿verdad? La puntuación te deja prácticamente igual. Es un stalemate. Es cuando entonces te hacen rage quit. La gente que me ha hecho rage quit, yo cojo y las bloqueo. Es como que no, cabrón. Yo no me quiero topar contigo porque me ha pasado, Gato, en varias noches, de que me pongo a jugar pan y me fijo en el personaje y en el nombre, como que del jugador. Y me ha tocado maybe 2-3 veces con la misma persona. No me quiero topar con un sword loser y entonces que pues me haga perder mi tiempo en el posible ranqueo. So, pues sí, me he estado disfrutando bastante la dinámica con Jaimito. Me gusta, es rápido, es bastante rápido. Tiene unos movimientos que confunden al enemigo. Entonces me agrada bastante, yo maximizo eso. Y nada, vamos a ver cuándo me estreno. Todavía siento que no estoy a nivel de poderme dar la vuelta, ¿verdad? Por un open lobby, gatuno, ni tampoco dar una noche multiplayer, porque sé que hay mucha gente que se la quiere apuntar conmigo, ¿tú me entiendes? Entonces me quiero preparar un poquito más, aunque sea un poquito más. Pero sí, tengo ya 15 horas en el juego, y definitivamente, lo había dicho cuando estaba de lejos, y lo confirmo ahora que estoy jugando el juego como tal. El juego está bueno. El juego está bueno. Lo comenté durante el torneo de Tucheo Puerto Rico. Un mensaje directamente para Silver, ¿verdad? Que él me había dicho, no, hay que darle una oportunidad, este juego se ve bien gufiado. Pues mira, si Silver me guayé. Yo dije que no. Y en verdad, pues, dije que cuando Capcom me enviara el juego, y pues, la evidencia la presenté en la transmisión de After Dark pasada. El pasado jueves presenté la carta que me envió Capcom. Con la excusa de Street Fighter 5, y de verdad que, pues mira, tengo que reconocer que sí, el juego está muy, muy bueno so far. Esto me gusta, entiendo la lloraera de Atukiti, de Axcarib y de otros más en cuanto a controles modernos se refiere, ¿verdad? La frustración. Pero recuerden que esos inputs, como quiera, los tiene que jugar la persona. O sea, no es como si viene Ego y te juega las cartas automáticamente. O sea, hay alguien detrás de ese control haciendo los inputs. Si bien es cierto que están adaptados, que son más rápidos, que solamente tienen que tocar un botón, todo lo que usted quiera decir, bla bla bla bla bla bla, a la larga es culpa tuya si te los pega o no. O sea, muévase, dele para atrás, cúbrase, juéguele diferente. O sea, si viene alguien con control moderno, pues no sea tan obvio, no se abra tanto. Espere los openings y haga lo que dijo Gato que estaba haciendo, de castigar esos movimientos erráticos de la otra persona. Espere que termine el combo, y si usted se pegó, ¿verdad? Y usted se cubrió cuando termina el combo, justo cuando termina el combo, está abierto, castíguelo, dele duro ahí, y a lo mejor entonces pues el wiu, wiu, wiu, no sea tanto, ¿ok? Esto ha sido un mensaje público de la Corporación para Difusión Pública de Podcast Bacalaos. Así que esa es la que hay conmigo, Gato. Fuera de eso, nada más. Bueno, embuste. Aparte de eso, vi también Monkey King en Netflix. Esto es una película de animación inspirada en el famoso clásico chino, Journey to the West. Otra versión. Está bastante interesante. Me gustó mucho. Tiene varios elementos pues modernos. Me gustó el soundtrack. Está bien graciosa. Tiene una enseñanza, obviamente. Cómo se acabó. Dan a entender de que va a haber una segunda parte. Está bufiadita. Se llama Monkey King y ha estado en Netflix, yo creo que hace como 2 semanas, maybe 3. Maybe un poquito más. Acá los viernes en la noche siempre tratamos de que Lara se anime a ver alguna película nueva. Y esa la vio a regañadientes. No, no quiero verla. Y después no quería pestañear. De tan buena que estaba. Así que la disfruté bastante. Y ahora sí, fuera de eso, nada más. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para el cierre de este episodio. Gente, recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, Twitter y YouTube. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8. Miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. Ya la mercancía de Vivo se fue. La pusimos en la bóveda. Ahora está la mercancía regular por ahí. Iba a decir algo, pero no es relevante. No lo digo. Aparte de eso, y finalmente para cerrar, les recordamos y les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas y hermanos en la Twitchófera, Alter Latino, Erusirey, Vidion SF, La Dama Alfa y G. Pérez Busques. De esta manera nos retiramos por esta semana. Será hasta la próxima. Bye bye. Azúcar. Azúcar.